Estamos con don Calixto Mamani, un pintor, un artista de los valles calchaquíes. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Calixto? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle, sí. ¿En qué año nació usted y dónde? Yo nací aquí en Cafayate, Finca La Rosa, al lado del monte, allá abajo, en la punta de la Alameda, para allá, para el río Yacuchuya. Ahí nacido. ¿En qué año nació? En 1938. Sí. ¿A qué se dedicaba su familia? Mi papá trabajaba en la finca, Michel Torino, entonces él vivía, el patrón, digamos. Y ahí trabajaba de regador, o arreglando la viña, regando alfa, y así, ahí trabajó mucho tiempo. ¿El nombre de su padre? José Antonio Mamani, sí, así se llamaba. ¿Y su madre? Mi madre es Cristina Yapura, de Mamani. Sí. ¿Había alguien en su familia que se dedique al arte, a la artesanía? No he conocido, no, ninguno. Lo único sí que a mi papá le gustaba la medicina natural. Él curaba con yuyo, y así. Y después pintura, no había otra gente más antes, ¿no? Sí. ¿Su padre, él hacía eso para la familia o lo hacía también para otras personas? Lo hacía para la familia, lo hacía para la gente que lo visitaba y lo recetaba ahí. Algunos sufren del hígado, del riñón, el conyuyo así lo daba, ya se sanaban, ya se curaba. ¿Y de dónde cree que él aprendió todo ese conocimiento? Él ha aprendido así, él también ha sido partero, manteaba también, arreglaba a los chicos, contaban en centro a las mujeres, para que viene el chico para que pueda salir para, así curaba. Y él también aprendió así, solo, no tenía estudios, nada. E iba comprando libros, así de poquito, iba aprendiendo. Plantas medicinales, así, ¿ves? Y como aquí hay muchas, ya empezaba a fijarse bien en las plantas y después la propiedad que tenían para curar. Y así curaba. Después ya se ha hecho más estudios, así ya curaba mejor. Primero eran fricciones con grasa de animales, yuyo, y así. Y quería preguntarle, ¿usted se acuerda cuándo empezó a crear? Bueno, yo el dibujo ya empezó en la escuela primaria, la escuela Subría, que era abajo, allá en el colegio de las monjas. Ahí he ido más o menos 6 años. Entonces no era jardín, sino primer grado. Y ahí ya empezaban a hacer dibujar, por ejemplo, un dedo, poner papá, así, ¿ve? Con las tizas. Y ahí empezó el dibujo ya, en pizarra, así, ¿ve? Entonces no había cuadernos, pizarras, así, lajas. Y ahí garaboteamos, así, ¿ve? Ya era un intento para dibujar animales, así, ¿ve? De ahí empezó ya. Y en segundo grado, más. En tercero ya podía hacer dibujos para los compañeros. Compañeras también había, así. Y en cuarto, quinto, hasta que salí me gustó siempre el dibujo ahí. Había muchos temas. Que ya la bandera, que ya la de San Martín, que el Sarmiento. Y así, no hacían ilustrar así los cuadernos. Y de ahí seguí dibujando. Y después ya más grande, ya trabajaba en las fincas, por ahí. Y tarde, así cuando ya estaba en descanso, tenía papel para dibujar. Cualquier tema, ¿ves? Una mujer, un caballo, un perrito, así, muchos temas. Y así ya me he ido adentrando más, digamos, en el dibujo. Y después ya con lápices, así, ¿ves? Ya. ¿Y después cómo empezó, por ejemplo, a hacer otro tipo de... No sé, cerámica, Y bueno, sí, porque después de La Rosa se me cambió aquí en el pueblo y después otra vez se me cambió para el paraje San Luis. Ahí teníamos una casita de piedra, ahí era un arriendo que le andaba por mi papá para que cuide ahí la viña y todo eso. Y ahí vivíamos. Y ahí hay muchos, ¿cómo se llaman esto? Muchos morteros, piedras grandes, así. Ahí mojaban la arcilla y hacíamos, por ejemplo, caballos, vaquitas, pero así nomás para jugar, ¿eh? No era para comerciar, nada. Para jugar nomás, que lo hacíamos más o menos, ¿eh? Las patitas, el lazo, así, las orejitas, las astitas, así. O ternerito, así todo para jugar. Y después, una vez que terminó, ya lo pedaceamos otra vez y teníamos la arcilla guardada ahí, el mortero. Y después ya hay trabajo ahí, ¿no? También en la finca, sulfatando, arando. Y después ya hay otra finca más arriba de los barrios, el desmonte. Y así estaba ahí hasta los 18 años. Uh-huh. Y después ya me he ido a trabajar por el lado de Valle Lerma, en el tabaco. Y así me he hecho peón golondrina, como dice. No era que yo calzo en la finca y me quedo por siempre hasta jubilarme. Siempre andando así, ¿ves? En un lado, en otro lado, así. Muchos trabajos conozco. Y albañil también. Uh-huh. Y así, como digo, de tarde ya venía y pintaba. Después ya tenía un pesito cuando cobraba, tenía para comprar pintura sintética, para pintar así murales, así. La gente ya me empezó a conocer. Y me encargaba murales por ahí. Por ejemplo, allá en la calle Colón, aquí en la Rivadavia también, el señor Vida Pasayo, más abajo en el Hotel Colonial, y así, ¿ve? Y seguido más. ¿En el asilo? En el asilo también, pero sí más después, ya, ese era cuando estaba el padre Ojeda. Él quería que lo haga así al Cristo ahí. Uh-huh. Vale decir que esa idea de él, que esté así un Cristo, así desprendido de la cruz, está así, agarrando un viejito así. Uh-huh. Entonces yo le pintaba ahí, pero esa pintura sintética. Uh-huh. Después yo he hecho ahí una copia de una foto del padre Sueldo, del que he hecho hacer el asilo. Es más o menos 50 centímetros por 30, así. Ese al óleo ya. Pero eso sí, más después, capaz que más, como 15 años más después. El cuadro que está en la pared es mucho más antes, pero todos tienen fecha, ahí están. Sí. ¿Y luego qué empezó a hacer otro tipo de...? Y después, antes no había turistas. Y después empezó a hacer, claro, ollitas así con forma. Como yo me crio en el campo, veía insectos, animales, así, ¿ves? Y empezó a aplicar ahí en la cerámica, afuera, digamos, ¿no? Con ollitas, con asa, ahí también ponía alguna forma. Creaba, ¿ves? Así muchas formas, la cerámica. Y después lo pulía con una piedra bien lisa, con caña, así, ¿ves? Hay que darse maña para hacer una cosa linda. Y después así rústica también, con arena, con piedritas, con lagartos, con hormigas, con ranas, con sapitos, algarrobas, todas esas cosas que se ven en el campo. Uh-huh. Y así seguido. Y después ya, como ese tiempo no había negocios de artesanía, así que me visitaba mucho la gente que traía de Salta, digamos, el turismo. Uh-huh. Venían traje, autos. Y después seguí así, ¿ves? Ya tenía talla en madera también, madera de astillas, de algarrobo. Como yo me crié para el monte, yo ya sabía dónde había buscado por ahí, y encontraba astillas ya de muchos años, así media veteada, vieja, blanca, duras. Y esa forma ya empezó a aprovechar para hacer perfiles viejitos, así. Ese tiempo había muchos modelos, muchas personas con barba, tipo profetas, ¿sí? Y así, y seguir más. Después ya otra forma, de otras maderas también, de jume, atamisque y toda esa madera, aprovechando la forma. Después, la pintura también no la he dejado, ya tenía plata, compraba pintura al óleo en Tucumán o en Salta, y venía y ya pintaba con óleo. Más antes pintaba con témpera. Uh-huh. También tengo ahí algunos trabajos con témpera. Y así, E después ahora últimamente ya pinto con óleo, me gusta, me he acostumbrado con el óleo. Sí. ¿Qué pintores le gusta a usted? Sí, pintura, hay muchos pintores extranjeros, por ejemplo, Van Gogh, Gauguin, está Picasso, hay muchos, Rembrandt, y después está el otro, Goya, y así muchos pintores europeos. Y empezó a comprar revistas para ver a él quién así, cómo han vivido, y así me enteró de las historias de los pintores. Algunos vendían, otros no vendían, otros tenían encargos por pintores ingleses. Él pintaba muy lindo ese tipo de fotografía. En cambio, Van Gogh es más empastado, más gruesa la pintura. Pero sin embargo ahora tiene mucho valor. Y los otros ya, por eso es mucho diferente. Sí. ¿Y usted, cuándo empieza a interesarle la arqueología, el arte de los antiguos? Eso también, andando en el campo, uno, claro, uno va, no va a buscar antigales, sino va a buscar madera o con la intención de pintar algo por ahí, algún paisaje, un cardo, una casita. Entonces muchas casitas de piedra, con las pecanas, las conanas secas al costado, así bonito. La mujer ahí, algunas veces, moliendo maíz. Todas esas escenas me han gustado, empecé a pintar. Y por ahí, andando, de golpe veía alguna teja decorada. Entonces ese es el interés que he empezado yo. Pintada, pulida o grabada. Y algunos pedacitos grandes, así que ya los traía. Y así le empezaba a juntar, coleccionar, ¿ves? Pero no era tanto ese el interés mío, sino que ese era de casualidad. Encontraba por ahí. Y más iba a pintar. Cardones, árboles viejos, algarrobos, digamos. O alguna gente que va por ahí a cavar, arrieros. Y así, seguido y seguido. Después ya me empezaba a gustar a las flores silvestres, también pintaba así. Aquí hay muchas flores silvestres bonitas. Y también las tengo ahí coleccionadas en cartulina. Así que así con esa intención ando. Y la arqueología, como digo, es casualidad. Era algo nada más porque eran decorados, dibujados, por eso tomo más interés de encontrar, pero no era esa mi idea. Y flecha, casi no, porque eso hay que fijar más la vista. Y andar ya agachado, mirando así. Esa no era mi intención. Más mejor voy a pintar, me sentaba por ahí en una piedra, en un tronco, y pintaba un cardón, un caminito, como van los arrieros por ahí, y así, ¿ves? Los carnavaleros también. Y sí, así. Caminando así y andando, ¿hasta dónde fue el lugar más que me gustó? Yo he andado aquí, casi todo el valle, casi aquí, por lo de aquí para el cerro de Calpanchay, cerro de Plaza, para allá, para San Antonio, para San Lucas, para San Rafael, más allá, Payo Gastilla, Las Flechas, Angastaco, Molino, Cachi, La Poma, muchas veces de a pie, porque van en los vehículos, van hasta cierto lugar, y de allá no hay para allá, hay que irse de a pie. Así que por ahí me ha tocado muchas veces ir así 8, 10 horas, más, un día entero, caminar para llegar a otro lugar. Y ahí veía muchos paisajes, o alguna capilla antigua, y así, ¿Y usted llevaba para dibujar? Ya, sí, yo llevaba una cajita de pintura al óleo, así, cuando me gustaba algún tema, y sacaba la pintura, llevo a gorras también en un botecito así, y ahí pinto. Pero también no es fácil, porque siempre hay viento, o calor, o frío, o ya la oración, y ya mejor dejar, ¿ves? Y así. Pero así cuadros nocturnos también me ha gustado mucho pintar, pero he hecho poco así natural. Sí. Y ahora, usted hizo exposiciones, ¿no? Sí, he hecho exposición, por ejemplo, aquí en Cafayate, la escuela normal. Entonces había un lugar que decía la Cueva de Baco, ahí también. Después había el Museo Arqueológico de Bravo, también expuesto. Y después ya había puesto Salta, en la Casa de la Cultura, y llevo lámina. Me saco en el diario El Tribuno, así, ahí tengo archivo documentado. Y después ya le conocí a la señora Carola, no se alcanza, Carola Grione. Ella también ha visto mi trabajo y me ha invitado para exponer en Tucumán, en la Peña del Cardón. Ahí llevo varias pinturas, logro vender tres por allá, sí, porque no es fácil vender ahí tan. Se vende uno, dos, nada más, no se vende todo lo que uno lleva. Pero ya alcanzaba para comprar pinturas y volver, asfalto, lápiz, goma, pinceles, más caro. Y así, ¿ves? Después ella me presentó a la señorita, ¿cómo se llama? También de Tucumán. Ella también me ha hecho llevar casi como 3 años a exponer ahí. Buena gente, porque ellos traían la camioneta y me cargaban los cuadros, las tallas, la cerámica y me llevaban allá. Ellos se encargaban de allá de invitar a la gente, porque ellos conocían a la gente allá que asistía, que les gustaba la pintura, la cerámica, la madera. Así que ahí hacían la reunión, ellos tenían ya su vinito para brindar, empanada, y así hacíamos la exposición. Después había otro señor que ha venido también de las Termas de Riondo, allá en Santiago del Estero. También me visitaba aquí en Cafayate, le gustaban mis pinturas y dice, yo lo voy a mandar en una camioneta. Y dice, sí, bueno, así, porque lo único más difícil. Entonces ya he envuelto las pinturas que quería llevar, las maderas también, así que he venido una tarde, esta hora más o menos, llevo a Salta, de Salta hemos ido. Casi toda la noche, a las 8 de la mañana llego a Santiago del Estero. Y ahí, en Hotel Independencia, ahí he expuesto. Mucha gente van ahí. Y así, ¿ves? Después ya he expuesto en Tilcara, en Salta también otra vez. Aquí para Tafil Valle, en el Mollar, en Amaicha, en San Carlos, así, muchos lugares. Y no se vendía, pero uno ya se hacía conocer y así andaba, ¿ves? ¿Y se acuerda de a qué países llevaron sus pinturas, sus cerámicas? Sí, por ejemplo, ahí en la casa me han visitado mucha gente, venían de Chile, delegaciones de estudiantes de la universidad. No sé cómo se enteraban, yo no hacía propaganda, pero venían. Venían de Brasil, de Paraguay. Y después todas las naciones, chinos, japoneses, australianos, Canadá, así, muchos lugares han venido a visitarme. Y ahí vendí, por ejemplo, había unos cónsules norteamericanos en Buenos Aires. Ellos también así como se enteraban, que me han visitado en la casa. Me llego ahí y me han comprado unos carnavales a caballo, así. Y entonces han pasado más o menos 7 años, venía otro también, otro cónsul de los Estados Unidos. También me lleva un cuadro del carnaval. Y así, y vendido para España, para Italia, así. Sí. Usted me dijo que en su tiempo casi no venían turistas y además no se No veníamos. Había. Usted, digamos, el arte para usted, ¿para qué sirve? ¿Por qué le gusta hacer arte? Y bueno, la pintura es algo que lo atrapa, ¿eh? Es una cosa que empieza y después ya no puede dejar porque ya es una costumbre, es igual que tocar una guitarra, ¿eh? Empieza a tocar, después ya todas las tardes quiere estar con la guitarra, bueno, la pintura es igual, lo agarra y uno ya no puede dejar, pinta, carnaval, retrato, chicas, retrato, muchas cosas, ¿eh? Y hace igual que la cerámica, la talla igual, de ver la forma en la madera, y la cerámica también, de crear algo nuevo, algo raro, algo lindo, y después el cocimiento, así ve todas las cosas. Ya no se puede dejar, no es fácil, ya es como un destino, claro. ya como estuviese marcado, ya no se puede hacer para atrás, ya tiene que seguir. Como digo, ese es un destino ya de uno, y hablando de un destino, camino. De destino, ¿qué destino usted le gustaría que cada pieza que usted tiene en su casa, museo, tenga en el futuro? ¿Qué destino? Y bueno, ahora la gente así que me viene a visitar, le gusta mucho las cosas, ahí dejan, tengo libre visita, dejan ahí su impresión, las cosas que se les ha gustado o no, ahí deja. Y alguna gente dice, este ya es patrimonio de la humanidad, dice ya, porque le gusta y quiere que esté ahí. Y yo también se me ha dado el no vender, pero las cosas que son lindas, ¿no? Tallas duras de algarrobo o cerámica que tienen linda forma, también pulida, y pintura igual. Y así está mi casa, ahí, una colección ya. Pero yo tengo para vender también ahí, pero no es fácil vender. Más ahora que se llenan todos lados de artesanos, tapices, tallas, así que no. Como yo vivo medio alejado, la gente adquiere algún trabajo en la plaza nomás y se va. Por la casa mía ya van poco. Pero antes yo mucho, porque no había. No había negocio. Los primeros negocios de artesanía, pues los Pérez. Chacho Pérez, Roberto Pérez, ya quedó el último que está ahora, porque ellos fallecieron. Y de ahí han salido muchos negocios. Ahora está lleno en todos lados. En Tafí, en Santa María, en Colalá, para Molino, La Poma, Cachi, todos, muchos negocios. De tejidos, de cerámica, de canasto, y después vino, así como vino de época. Y hace muchas cosas, ¿eh? Quería preguntarle el cuadro que usted pintó en el techo de su casa. ¿En el techo? ¿Qué lo llevó a usted a pintar ese techo? Y bueno, eso también. Pensar en la vida, ¿ve? En la vida, que como el mundo. Entonces, hay que hacer un estudio, una cartulina, ahí, así chiquito. Se queda bien los colores. Y una vez que tenga el estudio. Hace un andamio, se sube el andamio y se pinta el parado así, porque ya lo tiene más o menos, ¿eh? Ese, de la segunda habitación, se trata de la vida, de la sangre, de entrever de raza, ese como un remolino de vida hasta la muerte, digamos. Y la otra habitación, la primera, se tiene ya con los planetas, galaxias, y también así. Leyendo libros, pues yo tengo ya varios libros que he leído, entonces imagino, ¿eh? Así como he visto la Pachamama, también imaginaba, así, ¿ves? Lo que es la Tierra, mirando desde mucha distancia, que se lo vea una sola redondela, así como fuese. Bueno, esa es nuestra casa, ¿ves? Porque más allá no hay todavía, hasta ahora. Y así me ha llevado a hacer esa pintura. Y después aquí todo está lleno de vida y lleno de muerte. Hace millones de años comenzaron a encontrar los dinosaurios, ¿ves? Que nadie los conocía. Para la Patagonia no encontró más. Semejantes bichos, cómo vivían no sabe nadie. Y así, ¿ves? Entonces, imaginando así, pinta así, de la Pachamama. La madre tierra, nuestra madre, nuestra casa. Ahí está pintado. Con la vida y la muerte. Y de ahí, como un ojo, mirando el espacio. Ahí pasan los cometas, las galaxias también están, pero no están puestas, más o menos, nomás así, no es calculando bien las distancias, nada. Sino más o menos una idea, nada más.